Ticactoc tepoxoyahuatlahtolevic 19 y techinagumpole guanchicueyi punto guanchicnawi nian xolalpan teopochco. Yintlahtolenahuat de xolalpan teopochco. Estás escuchando Radio Vic 19 en el 88.9 de FM desde Santa María Teoposco. Variante náhuatl de Santa María Teoposco.